Por Mario Sassenbach, no sé si dije bien el apellido. Mario, buen día. Sí, buenos días, Víctor Hugo, sí, lo dijo bien. ¿Cuál es la situación, Mario, que a usted lo lleva a ser comprensivo seguramente con lo que hicieron ayer los chacareros que tomaron el banco? No, sin duda, Víctor Hugo, la situación es la siguiente: nosotros tomamos crédito para siembra, tanto de trigo como de soja, a tasa, bueno, usuraria, pero lamentablemente no había otro tipo de financiación, entonces tuvimos que tomarla para poder sembrar. ¿Cuál era la tasa? Y anda en el 36%. ¿Era móvil? Es móvil, exactamente. ¿Y cuando la tomaron cuánto era? Y en trigo era un 28%. O sea, siempre fue alta. Claro, no, sin duda. Ahora, Mario, el tema es que todos los que tomamos un préstamo, los que tienen que tomar un préstamo, pagan esas cifras, pagan esos intereses, 28, 30, 35, 40. Sí, perfecto, pero hemos tenido un problema más acá en la provincia, la gran sequía, lo cual nos dio media cosecha de trigo, 14, 15 quintales, que con eso no podemos ni siquiera pagar los gastos. ¿Qué campo tiene, Mario? Para que entienda la gente, ¿cuántas hectáreas tiene? Yo tengo 120 hectáreas. 120, y, poquitas hectáreas. ¿Y cuánto tomó de préstamo? ¿Cuánto pidió al banco? Y bueno, para siembra de trigo tomé 60.000 pesos y para siembra de soja 100.000. 160.000 pesos. Y en este momento, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Qué es lo que usted lo desquicia? Y bueno, el crédito de 60.000 en 7 meses está en 71.000 pesos aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, el de 100.000, no consulté cuánto vale porque lamentablemente no con la situación en la que estamos ni siquiera podemos pensar en pagarlo porque no vamos a reunir los fondos. Yo estos días empecé a cosechar un poco de maíz y me dio 8 quintales. No me alcanza para pagar la semilla. La bolsita de semilla que yo puse vale $150. Entonces es imposible. La soja me dio 3 quintales. Encima siguen con las retenciones. Con 3 quintales que yo cosecho, tengo que darle uno al Estado con el 35% de retenciones. ¿Y cuánto le saca cada quintal? ¿Qué valor? ¿Qué sí, precio? Sí. Y bueno, hoy está en 810 Rosario, pero... Pero, ¿usted cuánto recauda con cada quintal que tiene? Para usted, ¿cuánto recauda? Y de ahí le toman la retención. Y bueno, ese es el precio que estamos cobrando. 810 ya está descontada la retención. Imagínese que con 3 quintales usted saca 240 pesos. Eso es Pizarro Rosario. Tenemos un flete de 45, 50 pesos a Rosario, que tiene que descontarlo de eso. Con ese precio es imposible pagar nada, ni siquiera cubrimos mínimamente el combustible que gastamos, en absoluto no se puede pagar nada con eso. Entonces lo mínimo que nosotros pretendemos es que el banco nos refinancie por lo menos a un año, que va a ser la cosecha próxima de soja nuevamente, porque es la única que medianamente nos deja un peso cuando rinde bien. Tiene que darle 30 quintales para que usted pueda decir, bueno, gané un peso, y de esa forma pagar los créditos. No queremos que nos subsidien en nada, no queremos que nos regalen nada. O sea que lo que va a ocurrir hoy, lo que va a suceder con la mesa de enlace y el gobierno, les genera mucha expectativa, porque si efectivamente se considerase el tema de las retenciones, para ustedes sería un alivio. Mario, lo voy a dejar porque tengo varias notas en este momento esperando. Pero bueno, nos interesa conocer también la palabra de los productores como la suya. Un abrazo. Igualmente, Víctor Hugo, muchísimas gracias. Mario Sassenbach, también...